Pues en esta ocasión estamos con el concejal de transporte, él es Roque Herrera, quien nos va a responder pues a la típica pregunta que está circulando últimamente en el sector del taxi. Muchísimos taxistas están preocupados y algunos llegan a decir que sufren discriminación e incluso cierta persecución. ¿Por qué? Pues por ejemplo, pues porque aunque esté prohibido aparcar en la rotondita, la que está al lado del kiosco de información, en la primera de la rotonda del pueblo, o hacer alguna otra cosa de pecata minuta, pues que son realmente sancionados muy duramente y que había que tener cierta tolerancia porque vivimos del turismo. Y bueno, no sé, Roque, gracias por tu tiempo y ¿qué podría responder a esto? Bueno, responder, ellos saben que hay una línea pues amarilla que no se puede aparcar y seguridad, la policía es normal. Si la policía va por allí y tú aparca mal, pues normal que te sanciona. A ti, a mí, al taxista, a quien sea. Pero no es que vamos sobre el taxista, no. Eso es mentira y eso se está trabajando la ley como es. O sea que podemos tener la seguridad de imprimir en estas palabras, digamos, que no está avisada la policía local, municipal, para ir en contra de los taxistas. Jamás, jamás. Eso nunca. Y eso, vamos, es una cosa que decirlo es, vamos, mentiras. Eso no es verdad. Aquel que aparque en línea amarilla tiene la sanción correspondiente, al igual que lo haría cualquier otra persona. Exacto. Vamos a ver, si la policía no está, como aparcamos muchas veces nosotros, en raya amarilla y la policía no está, pues mira, tú aparca y un momento, un minuto y lárgate antes que venga la policía. Eso es normal. Claro. Pero, oye, vigilando a todos los taxistas, eso es mentira. Roque, ¿qué nos podrías decir acerca de que, por ejemplo, se quejan de que hay muchos eventos, que si una feria del queso, que si una carrera de handbike, que a veces les obligan a salir, o sea, les quitan, digamos, su zona y los ponen enfrente, donde está pues la famosa cafetería Sandras o el Hiperdino, hay un Neto allí, ¿no? Bueno, esto, claro, es peligroso para la entrada y salida de personas a los vehículos, ¿no? De clientes, incluso parece ser que hace unos días o unas pocas semanas hubo una carrera o algo así, que un taxista abrió la puerta y vino un coche y ¡bum! Se la llevó por delante. ¿Qué sabes de esto? Esto es producto de, pues que es necesario, es decir, pues disponer de esa zona que es más reservada para la feria y los taxistas momentáneos, o realmente hay malicia y mala intención a la hora de cambiaros de sitio. Vamos, eso no hay malicia, nunca habrá malicia. Eso solamente se atiende después trabajo para que yo trabaje también. Porque hacer la degustación de queso es un trabajo que ellos ha estado todo el día trabajando y ha ganado dinero. Vamos, que no es una cosa que la vamos a hacer de malicia. No, no, no. Es para que trabaje todas las tiendas, los taxis, las guaguas, los todo. Por eso se trae estos eventos aquí. Exactamente. Porque si no, se corta y ya está. Y aquí no comemos nadie. No. ¿Se hacen UGA o en Yaiza? Oh, exactamente. Pero allí en Playa Blanca, porque hay 12, 13 mil habitantes y allí hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sin dañar a nadie. Vamos, es que los eventos son diarios, semanal o mensual. Hay que hacerlo, porque si no, dejamos todo muerto, no hay nada. Roque, eres muy malo, eres malísimo, porque ellos sufren esa persecución. Entonces, tú fuera de micrófono antes de la entrevista me decías, bueno, pero pues soy el malo porque simple y llanamente hago cumplir la ley. El pueblo me eligió para esto. ¿Puedes decirlo delante de este micrófono otra vez, por favor? Efectivamente, yo estoy aquí para cumplir, hacer cumplir la ley. Y la ley, pero no es persecución, es para todo, sea taxi, sea guagua, sea coche, sea camiones, sea lo que sea. Los inspectores del cabildo vienen cada mes o cada 15 días a hacer inspecciones. Eso no es de ser malo. Eso, si no queremos trabajar sobre la ley, pues vamos, cierra la puerta y los vamos. Pero eso no es así, hombre. Está bien que a veces ustedes, los concejales, cojan el micrófono y expliquen las cosas, porque luego esto se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande y son leyendas que se van creando contra su persona y contra su trabajo. Es importantísimo mimar, cuidar el aspecto de nuestros taxis porque se vive del turismo, ¿no? Efectivamente, hombre. Pasa que se hizo un control de los asientos interior. Había alguno que daba pena. Estaba todo roto. Vamos, el cliente pues se pega con la pegatina que ponen y eso es, vamos, horrible, ¿no? Queremos un turismo de calidad. Tenemos unos grandes hoteles muy buenos, de 5 estrellas y más lujo. Y entonces si le mandamos un coche, vamos a traer los 600 entonces, a poner un 600, a ver si caben 3 personas atrás y una adelante, ¿no? Bueno, eso yo creo que esos son comentario entre uno y otro, pero no es verdad. Eso la hago, vamos, la ley está para eso, para todo el mundo, igual. Roque, tú has sido taxista, sabes mucho del sector. Los que no sabemos, perdona nuestra ignorancia, pero también representamos a través de la radio a los que no saben del sector. Entonces, lo que sí sabemos, o no, hemos enterado o conseguido saber desde siempre, era que el taxi, pues que bueno, que hay una licencia, que coge a alguien y luego cede en explotación su taxi a otra persona. Parece ser que da bastante dinero. Bueno, ahora menos que antes por la crisis que estamos viviendo, pero ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué los dueños de esos taxis, los que verdaderamente tienen la licencia, han llegado a tener los sellones rotos o a contratar a incluso personal, a veces incluso maleducado? Esto es malísimo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora estoy haciendo, vamos a hacer un estudio de todo esto para hacer un examen. Un examen, todos los que entran en taxi tienen que hacer un examen total. ¿Y los que están se reciclarán también algún curso? Bueno, no, eso no lo vamos a tocar porque eso ya están, ya tienen su carné y tal. Pero sí, estoy haciendo también unos carnés pequeños, renovando el carné para 5 años, renovarlo y demás, ¿no? Estamos haciendo todo lo mejor posible para todos. No para ellos, sino para todos. Y para nosotros también, el grupo del gobierno, pues está trabajando para el ciudadano, para el municipio de Yaiza. Es lo que es. Esto es una forma de dar calidad, porque así no cualquiera se mete de taxista. Hay un mínimo de conocimientos, trato al personal, cómo tienes que tener el vehículo, va un poco por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. El trato, bueno, mayormente el 90% de taxi son formidables, ¿no? Están muy bien conservados por dentro, por fuera y todo. Pero sí, hay un tanto por ciento que se ha dicho, oye, arregla esto porque está fatal. Veo que en la mayoría está satisfecho con la flota de taxis, pero un poco la pregunta que le hacía antes iba un poco por ese lado, porque dando dinero, aparentemente un taxi, ¿por qué si los dueños mantienen unas condiciones tan precarias y esperan tanto? ¿No ven ellos que esto es denigrante para el turismo? Bueno, lo que pasa es que el taxi trabaja 7 u 8 meses al año, ¿me entiendes? Hay una época que baja el taxi, ¿me entiendes? Que no es todo el año. Venga dinero, no. Algunas veces tiene que sacar de los bolsillos para pagar las contribuciones, ¿me entiendes? Que eso no es tampoco todo, digamos, chuleta, ¿no? Hay potaje también, vale. ¿Me entiendes? Pues son cositas que hay que cuidarlo y tenerlo bien cuidado. Le veo que mima el sector. Usted está enamorado de ese trabajo también. Ha quedado satisfecho, con buen sabor de boca, buenos tiempos, ¿no? Sí, hombre, que llevo ya. No le veo atacando, vamos, que no es una mala persona, que me decían, Roque nos quiere destruir. No, hombre, no. No, hombre, yo soy taxista también. Yo soy taxista, tengo mi taxi y tengo un empleado y me gusta el taxi. Y yo, pues, desde que salga de aquí, pues, ya cuando no me quieren aquí, pues, iré al taxi también otra vez. Yo espero que le quiera muchos años, ¿eh? Vamos a ver. De todas formas, siempre se lo digo a los políticos que están ahora mismo en el grupo de gobierno, han llegado ustedes en un mal momento, no había dinero y están haciendo prácticamente milagros con los pocos recursos que había, ¿no? Por ejemplo, lo que está diciendo ahora de hacer esos carnets o ese pequeño curso para habilitar bien a un operario de taxi, ¿no? Sí, la verdad que una época muy difícil, muy difícil. Para buscar el dinero de todos los meses, para pagarle a 270 y pico personas que hay aquí, en este municipio, pues es muy difícil. Pero sí, caminamos para allá, para acá, y encontramos siempre el dinero adecuado. Espero que los logros lleguen pronto y que sean un homenaje. Para terminar, le haría una última pregunta. Se quejaba la zona de la biblioteca nueva, donde era la antigua escuela. Se quejaba la peluquería de Millem Estilistas, del ruido, de la carga y descarga. Es una zona que igual a lo mejor a usted no le compete mucho, pero sí, por ejemplo, alguien sugirió por qué no haber puesto todo taxis. ¿Por qué no haber utilizado pues ese aparcamiento? Pues sería mucho más tranquilo, ¿no? Porque la carga y descarga hace ruido, no se puede estudiar en la biblioteca, a veces los camiones son grandes y no se ven los letreros de los negocios que están allí. ¿Alguna vez, Roque, has pensado a lo mejor en dedicar eso? ¿O por qué no se hizo, si se pensó? Bueno, es que la parte de la peluquería ya se quitó. Carga y descarga se puso para taxi. Hay dos puestos. Dos puestos. No podemos quitar todo, porque ¿dónde los ponemos? Es que, ¿la carga y descarga? Sí. Por ejemplo, la calle que hay enfrente, un callejón que... No, es que lo pasa que... Es inviable. Exactamente. Entonces se queja ya, pues, los comerciantes. La mercancía le llega tarde, los camiones... Perjudicaría más que beneficia. Exactamente. Pero, bueno, eso se está mirando, ¿eh? Ah, sí. Se está mirando. ¿Hay esperanza? Sí, hombre, sí, un poco sí, por la biblioteca. A lo mejor también decían no se puede estudiar, no se puede dar una charla. Exactamente. Eso se está estudiando y ya, pues... Breve. En breve o largo plazo. Bueno, tampoco es una cosa prioritaria, ¿no? Exactamente. Pero sí, eso se ha hablado un poco y eso no. Trabajando. Lo tenemos en cuenta todo. No hay problema. Pues muchas gracias por este tiempo. Venga. Volveremos a vernos el mes que viene. Hombre, todas las veces que usted quiera.